Hey, ya no te desconectes, mi Excel, por favor. ¿Ya estamos otra vez? Ya estamos de vuelta. Esta es la parte 2 del Poner Podcast. Usted no llegó aquí porque no tenía su membresía Gold, pero a lo mejor lo está escuchando diferido, una hora, como los partidos de San Luis. San Luis es todo un loquillo, ¿no? Oye, ¿qué pedo con lo del Tigres? Ya sé, ¿y supiste eso de Justin Bieber? Ya, bien chisme. ¿Qué? Que huevió la casa de su vecino. ¿Por qué? Voy a aplicar el chiste apenas en el Poner. Pues no sé, es lo que todo el mundo quiere saber. Bueno, estamos de vuelta. No sé por qué se cayó, pero creo que quiero pensar que fue culpa de Mixler. Esto hoy es el Poner donde Mixler defectuoso, Donde vamos a mandarle un mámala a Mixler. Mámala. Dos veces, Mixler. Estás mal hoy. A ver, voy a regresar al chat. Qué raro, ¿Sí? Pero bueno, a ver, ¿qué estaba? ¿Y si le damos mate a la película o algo que nos faltó? Pues no quiero decir nada más. ¿No quieres decir nada más? La verdad es que te entretiene. Sí. Pero si tú sabes qué pedo con Transformers, sales con un sabor agridulce en la boca. Sí, dices me. La 1 es la chida. Bueno. Espérate a la siguiente semana, Tito. ¿Por qué ya sale la próxima? Pues la 3. Oh, vamos a hablar de la 3. Ah, claro. No, la 3. Voy a documentar mejor, fíjate. La neta. Bueno, es que como no me gusta tanto, pues no. No me interesa aportar mucho a la. Pero bueno, si están entrando ahorita, es porque el Poner se nos cayó y esta es la parte 2. Es la parte 2 del Poner Podcast. Me acaba de avisar que ya estamos en vivo. Qué extraño. Pues bueno. Arrécate con las noticias, Tito. Noticias. De último momento. Oye, ¿viste este proyecto? Ya es algo en pie, con pies y patas. Youngster. ¿Qué es Youngster? Haz de cuenta que está chido. Es como un mercado libre, pero te permite tomarle una foto a todas tus cosas. Y como que hacerlo por lote, o sea, vender por lote. En vez de que en Mercado Libre tengas que hacer una publicación a la vez por cada objeto, aquí te permite poner, no sé, una mesa repleta de cosas. Y a cada una le puedes poner, puedes vender el lote completo y puedes vender cosas por separado. Está útil, creo que esa sería la diferencia más sobresaliente con Mercado Libre y eBay. Exacto. ¿Qué más hay? Y de hecho te pueden ofertar por... yo quiero esto. Yo quiero esta revista de Club Nintendo, bla, bla, bla. Y solo esta. No las quieres todas. Se parece a... También esta tienda en línea. ¿Chicnic? Algo así, no me acuerdo cómo dice. No la conozco, ¿esa qué onda? Haz de cuenta... ¿has visto la tienda en línea del Big Concert? Ajá. Está alojada en eso. Ah, sí. Nada más es que como... tiene su dominio ellos, el Store B Concert, no sé qué más diantres. Ah, ok. Pero está alojada en ese sitio. Y es lo mismo, o sea, como que abres tu cuenta en esa página y tienes varios productos y pues no sé, puedes... Pues es una especie también de Mercado Libre, pero pues ofreces muchos productos. Claro, con... Es como una tienda virtual. Ok. ¿Sabes a qué me recordó Youngster? ¿A qué? Me recordó a... vete de tianguis, donde ves todo así como en una alfombrita, como así compré mis juegos de Nintendo, Así haz de cuenta. Y le dices, ¿cuánto por todo el lote, don? Oye, salen buenas gangas ahí. ¿Qué dice el chat ahí? Dice David Noyola que no se escucha bien, pero no se escucha bien cómo. Sí, los oídos muy fuerte, muy fuerte. Con demasiado bajo. Demasiado bajo. Dame un momento. Ahí nos escuchamos mejor. No es cierto, me acerqué al micrófono. Ahí nos escuchamos mejor. Le subí poquito. Igual si se oye muy fuerte la música, se oye muy querido nosotros. Necesitamos su feedback. Déjalo así. Que me digan qué onda. ¿Qué onda? Prueba de que no nos están escuchando. Pero bueno, eso es Youngster. No, acuérdate del delay, amigo. Acuérdate del delay. Okay, ellos contestan 30 segundos después. Oye, YouTube, ¿Viste este? Acaba de liberar un nuevo diseño, pero para solo unos pocos usuarios. O sea, como una especie de beta. Y quieren como que asemejar o homogeneizar el diseño de las interfaces móviles del sitio. Entonces, están haciendo que el sitio sea más como la aplicación móvil. ¿Tienes la aplicación móvil? En mi celular. Bueno, pues el diseño, quieren hacerlo así negrito. ¿Ya ves que es negro? Sí. Así, como... afroamericano, no digas negro. O sea, bueno, es es que no sé de diseño, pero es... No golpees la mesa, no te enojes. Es negro con esta transparencia. Como la barra de Windows. Ok. Y con sus letras grises y rojos y esas cosas. Y pues a mí todavía no me llega. ¿A ti te ha llegado ya el nuevo diseño de YouTube? No. Espérame. Hoy estuve checando y no. Ya me acuerdo cómo se llaman las tiendas. Kiching. Kiching. Son estas tiendas, hay una gran variedad de tiendas, si quieren checarlo. Se escucha demasiado bajo las voces. Vamos a subirle el micrófono entonces. Si quieres le subo de acá. No, porque se hace gis. Okay, le subí un poquito de aquí y bájale un poquito en chirris. A ver, esperemos que nos escuchemos mejor. A ver, hay que nos digan. Hoy es el poner de las fallas, Tito. Dice que se apaga seguido, pero según yo no nos estamos desconectando. No. ¿Sabes qué? Hoy yo he estado experimentando en todas las conexiones en las que he estado. Ajá. En todo el día, internet lento. Internet lento. Te lo juro. Qué y raro, esto no es coincidencia. Todo es culpa de los Nintendos. PlayStation. Segas. Master System. Pero bueno, volviendo, oye. Bueno, es muy rápido lo de YouTube, a ver cuándo nos toca. También Twitter, ¿viste? No. Twitter para web se actualizó. ¿Ah, sí? Se me hace que ahora se ve gordo. No lo he checado. Los botones de arriba de inicio, notificaciones, las que están arriba, no acuerdo cuáles son, descubre actividad, no sé. Sí. Se hicieron como más grandes. Oye. Entonces yo lo veo como gordo. Qué raro que el modem esté aquí al lado y tenga tres rayitas, pero no entiendo. Bueno, dime. Ya te dije. ¿Ya te digo? Ya, ¿no? Ya te... ¡gol, chavo! ¡Córtala, mi chavo! Nadie sabe qué es eso. Nadie lo va a buscar, creo. Oye, ¿qué estábamos? Twitter, te digo que se actualizó para web. También me llegó una actualización para el celular. Ah, ya me acordé, en el celular. Ahora, no sé si también en web, puedes, digamos... tener, seguir a gente y marcarlos como favoritos. Entonces te avisa a ti una notificación en tu celular cada que esa persona tuitea. Ah, sí, es como para que estés bien stalker ahí todo el tiempo. Yo por eso apagué las notificaciones. Porque. Pero es que no. Solo si tú le das como favorito al usuario y te dan las notificaciones cada que él tuitea. Es que, ¿sabes qué me pasa? Que yo sigo a usuarios, uh-huh, y esos usuarios retuitean algo y me aparece. Ajá. Y eso es algo como... Yo nada más lo tenía aprendido para las menciones, pero es algo molesto. Bastante. Porque piensas bueno, que te hablan a ti. Bueno, sí, no, X como sea. Tranquilo, no te... Yo tranquilo. Ya, por eso ya lo apagué. Sí, está bien. Ok, Oye, ¿viste esto de Facebook? Que quiere ser su lector. Ajá, no sé si al estilo Feedly o Google Reader o al estilo como que tengas todo en un solo lugar. Como que tengas tus noticias de páginas, de tus amigos, pero así como en una sola tira, ¿me explico? En una sola timeline. Ajá, y me imagino que vas a poder agregar ¿cómo se llaman los otros blogs o páginas? Creo. Y que por ahí está involucrado Zuckerberg. Siempre. Zuckerberg. Yo no lo usaría. No, fíjate, ese es para el facebookero, ¿no? Sí. Yo con Feedly estoy muy a gusto. Yo también. Aparte, hay gente que es mi amiga en Facebook y no, pues no me interesa como que leerla. O sea, no, yo no lo haría por el plus que te dan los amigos. Ah. No, o sea, hablando bien. Ah, con razón nunca respondes, nunca comentas. Todos tenemos un amigo. Ah, está bien, Tito, está bien. No me toques, suéltame. No es eso, a lo que me refiero es que todos tenemos un amigo que silenciamos. Yo tengo como 10. Ay, me regañas a mí. Aparte yo no soy tampoco muy facebookero, fíjate. Yo fíjate que aparezco soy conectado, pero porque bajé el chat de Facebook. Ah, ¿para el escritorio? Sí. Sí, yo también. Entonces lo bajé, ya... fíjate. Pues en realidad, por eso uso Facebook, por si me hablan o algo, entonces ahí está. Pero sí, así abierto, pero así no que lo digas, tengo. Las nuevas noticias aquí en Facebook. Sí, no, ya le puso ahí que se comió algo y así. Sí, sí, de hecho. Yo tampoco lo uso así como para informarme. Para aparte, esta red. Se saturó de tanto comercial, de tanta publicidad. ¿Facebook? Sí. ¿Se te hace? Sí. Ah, de, por ejemplo, a tu amigo le gusta esto o... Ah, también. Anuncios. Una es eso. En el feed, otra, anuncios a la derecha. Anuncios en el feed, anuncios a la derecha. Y casi, casi te dicen, para ver este, para leer este mensaje, dale clic a este botón de publicidad. Sí. ¿Te imaginas que nos apliquen la de YouTube? De que estaría bien, fíjate. A mucha gente le hace falta como un filtro. ¿Como en Instagram? ¿En Instagram? No, no, no. No, ¿qué me dices del filtroception? Ya hemos hablado de eso, Tito. Sí, no me hagas enojar. Y usar hemos la tenido letra fallas. Del meme. Hemos tenido fallas, no me hagas enojar. No quiero sí, hora del rato. No quieres cachetearme. No. Ok, ok. Pero la. No, es cierto. Sí, eso es Facebook Paper. Quién sabe, a ver cómo le va. ¿Qué más tenemos? Oye, ¿viste esta noticia de Awesome Games Done Quick? No, no la vi. Bueno, ahí te va. Ahí te va muy arraigando los rasgos. Hay unos chicos que se llaman Speedrunners o Speed Demons. Que se encargan de acabar los juegos en tiempo récord. Ajá, los speedrunners. Exacto, y entonces hicieron un convenio con esta asociación para prevenir el cáncer. Y toda la gente que estaba en Twitch viéndolos a ellos acabar los juegos, uh-huh. Juntaron creo que $1,000,000 para esta... ¿Cómo donaban? Es lo que no me quedó muy claro, si por cada peso alguien ponía otro peso, tipo el Teletón, o por el hecho de que Twitch... O sea, que como la mentira es como la publicidad que le diera a Twitch. Ah, ya, ajá. No, no me quedó muy claro quién da el dinero. Pero se me hizo interesante porque acaban Super Mario 64 con una mano. Vértigo. ¿Con una mano? Con una mano. Juegan Super Punch Out a ciegas. ¿Has visto este...? Déjate el cáncer y eso. O sea, eso se me hizo interesante. ¿Has visto estos niveles como perdidos de Mario Bros? Ah, sí, los de los levels, ¿sí? Ajá, esos están bien cabrones. Sí, que son los que salieron en Japón, que sí. Aquí no nos llegan. Ah, pero los consigues, Tito. Ah, no, sí, no, yo lo que me refiero es que eso viene en el cartucho original de Super Mario. Pero aquí no están. Sí, sí lo he visto. Está perro, ¿eh? Imagínate jugar un juego a ciegas. Yo creo que el nivel 1 de Mario sí, tipo bailando pasando. ¿Neta? Tipo. ¿Ya lo tienes todo bien con el timing y todo? Sí, no puedo acabarlo. Hay un robotcito que lo acaba, que como que tiene las pulsaciones para de cada momento, porque es todo es como que... Vi una imagen de decía Mario Bros. En 2 minutos y venían, en vez de venirte lo que va pasando, ah, claro, te aparecen los botones que vas apachurrando. Sí, sí, sí. Está bien chido. Sí, es Super Mario Bros. 3, ¿no? No sí, Super Mario Bros. 3. Sí, sí vi la imagen. Sí, estaba muy chido eso. ¿Qué más, Tito? Oye, Jeff Brown, el directivo de EA, deja la compañía. ¿Por qué? Después de 14 años, porque se fue a GoPro. Sí, es GoPro, ¿no? Lo de las cámaras. Sí, GoPro. Eso me que ahí no está tan mal. No, para nada. EA en Estados Unidos es la compañía más, ¿cómo le dicen? Más odiada, ¿no? Más, ¿cómo le dicen? ¿Menos querida? Menos querida, menos exitosa. Es una palabra entre esas dos. Entre querida y odiada. Digo... ¿Qué haces, Tito? Quiero investigar ese dato. Ah. Son EA es candidato por tercer año consecutivo a la peor compañía de Estados Unidos. Porque también les dan un premio, ¿eh? Es como los Razzie. Oye, por cierto, salieron los nominados a los Razzie. ¿A los Razzie? Ajá. ¿Qué es un Razzie? El premio a lo peor en el cine. Ah, ok. Es como el contrario de los Oscars. Claro, ¿y eso es cuándo? ¿Y es de academia y todo? Sí, o sea, hacen nominaciones y votan y les dan el premio. Y es que feo que te den un premio a lo peor, ¿no? Adam Sandler encabeza la lista con las más nominaciones. ¿Cuál? ¿Con qué? Como Niños 2. Ah, bueno, es que como Niños 2. No, si la 1 estaba culerísima, no. La primera. Y esas son las cosas que te cuentas en Netflix. ¿Sabes cuál vi el otro día? La de Tropic Thunder. ¿Cuál? También con Ben Stiller. ¿Pero cuál es? Como una película de guerra viene en Netflix. Ah, la de... Sí, no, se llama así, ¿no? Una película de guerra. Ajá, en español. En español. Una película de guerra. Y pues, su nombre es Tropic Thunder, no, pero... Pero bueno, vámonos al otro, porque tenemos un chorro de noticias. Aplicó básicamente la de... Ay, ¿cómo se llama este tipo de Xbox? ¿Que se fue a Singer? No, no sé. No me acuerdo tampoco. También, ¿quién se...? Ah, el... ¿Quién estaba...? Ya ves que... Oye, ya... ¿Qué onda? Ya mero anuncian el nuevo CEO de Microsoft. ¿Ah, neta? Pues es, va a estar para antes de febrero, ya tiene que estar. ¿Ah, neta? En 15 días, tal vez en dos poners más. A lo mejor en uno. Ok. ¿Sabes quién estaba? El de rumores, el de Ford. ¿Quién? ¿Henry Ford? Henry Ford. ¡Ah, qué chistoso eres, Tito! No, no me acuerdo del nombre, lo vi. Oh. El CEO de Ford lo querían para Microsoft y dijo, Nel Pastel. No, es que... mucha responsabilidad, ¿no? Y aparte, si aparte, no... Aparte, perdónenme. ¿Acá? Si no entras al escenario en cualquier presentación de Microsoft gritando y saltando como Steve Ballmer, no vales la pena. Y que te sude la bisagra, ¿no? Todo, que sí, también sí. El cuello y que empiece... O que llegues diciendo developers. Sí, fíjate developers, que y que todo el público aplaude y diga, developers. Ya sé, ¿por qué se irán? O sea, independientemente de todo, pues Microsoft estaba funcionando y iba creciendo y lo que quieras. ¿Por qué se van? ¿Se sentirán cansados? Tal vez es mucha responsabilidad. Tal vez ya no quieren ganar tanto dinero y digan, oh, ¿qué más gane tanto dinero? Don Matrix se llamaba, el que se fue de Microsoft para irse a Zynga. Pues qué tonto, porque Zynga va para abajo. ¿Sabes, después de qué lo corrieron? Después del E3. Cuando dijo que, ups, necesitas online para jugar y si no quieres, quédate en tu Xbox 360. Y entonces, pues, boom. Claro, tienen que rodar alguna. El número 50 no fue precisamente la suerte, ya sé. Pero no te preocupes, Mimi y el Pando, este es el 50.5. O sea, sí, es el 50 2.0. Como UF 2.0, ¿te acuerdas de UF 2.0? UF. Aquí la lleva Ramoncito Morales, UF. Perdón, me acordé del perro Bermúdez. UF. Pero bueno, ¿en qué estaba? Ah, pues sí. Otra noticia, pues llega iTunes, amigo, en el módico precio de $120 los soundtracks de Heart Gold y Soul Silver, que en podcast anteriores ya les habíamos dicho que llegaron de Red y Blue y ahora están de Soul, ¿qué? Heart Gold y Soul Silver. Ahí por si les traen ganas, creo que son 270. No, eran ciento y cacho de pesos. Me acuerdo que Punisher lo tuiteó. Sí, ciento y algo de pesos, pero a lo que me refiero es que son 270 canciones. Por ahí. Ah, ya, sí, casi 300. Que la neta, vale mucho la pena. Sí, aparte porque... Es regalado. No sé qué tan cortas sean las canciones, pero pues... Si eres como fan y tienes esa nostalgia, pues bien lo vale. ¿Qué más? Otra nota muy rápida, un desarrollador anónimo saca a la luz algunos problemas del Wii U. Y entre ellos estaban que su infraestructura online, que su CPU, que no hay mucho apoyo a third parties. Y para ello salieron en defensa Hideki Kamiya, diciendo que la interfaz del Wii U es... Bueno, no la interfaz, mejor dicho, el kit. ¿Cómo se llama el...? El kit para desarrollador es lo bastante accesible como para que su código se acople al de ellos. Entonces, pues creo que lo de anónimo le resta valor a sus comentarios, ¿eh? Sí, no sabes quién lo hizo. Es como el típico güey de YouTube que te dice, no me gustan tus videos. Y es un anónimo. Eres. Heavy Metal 666. Iron Maiden. Sí. Priest. Dios Priest. No, Naruto 543. Uf, también, ¿cómo los no? Narutos en... ¡Oh! ¡Bravo por los Narutos! O los Sephiroths. ¿Qué otra nota, mi estimado? Ah, pues esta es esta está buena, ¿eh? YouTube Nation. Gracias. ¿Ubicas? Ah, la nota. Este amigo. YouTube Nation. ¿Qué es YouTube Nation? ¿Te acuerdas de este programa de... Ay, ¿cómo se llamaba este chavo que hablaba de videos? ¿Quién? Ah, es el de Equal Tree. Ah, este... Ray William Johnson. Ray William Johnson, exacto. Bueno, haz de cuenta que este producto es de YouTube. Y está chido porque... porque... en los, te ayuda a encontrar videos virales. El programa sale todos los lunes, de lunes a viernes. De 6 a 5 o 7 a 6. Una hora de esas dos. Y está padre porque pues descubres videos nuevos. Videos que van a pegar. Y puedes decir, yo lo vi primero en YouTube Niche. No, verlo primero es verlo en su canal original. Cuando tiene 15 visitas. Bueno, obvio, pero no, no nos vamos a ir tan atrás. O sea, ya como... o sea, está padre que recopilen eso y hablan de los videos y dicen, este chico grabó, este, se grabó bailando en, no sé, 30 países. Y sale una canción de, sí. ¿Cómo se llama este tipo? El que está de moda ahorita. ¿Bruno Mars? Ajá. Bruno Mars. Es chido, se los recomiendo. Por ahí les voy a poner el enlace. A mí no se me hace tan acá. ¿Dónde queda la nostalgia de navegar sin rumbo por YouTube? A ver qué te encuentras. Ya sé, que pierdes horas y horas y horas. Y ves videos tan malos y de repente, ¡fum! Una joya, un video que te hace reír mucho. Mira este video de alguien, a un tipo al que le pegan con un coco en la entrepierna. Como Bob Esponja. ¿Te acuerdas, amigo? No me acuerdo. ¿Cómo te vas a acordar? Es clásico. Ahí les va el enlace del canal. ¿Qué más tenemos? Oye. Oigo. Eso es este YouTube Nation, pero ¿qué onda con Von Stroker? El Barón Von Stroker. ¿Sabes quién es el Barón Von Stroker? ¿El Barón Sanguinario? No, el Barón Von Stroker, amiguito. ¿Quién es? Ay, chavo. Estás chavo, ¿verdad? Tú no. Abre acá, por favor. Uf, ¿verdad? A ver qué. Barón Von Stroker es el nuevo villano de Avengers Age of Ultron. Ah, ok, ya interpretado por Thomas Kretschmann. ¿Quién es Thomas Kretschmann? Fíjate que no soy muy fan de Marvel tampoco. No eres fan de nada, Tito. No, o sea, sí me gusta. Me gustan los clásicos, pero no. O sea, no soy tan fan del cómic, mejor dicho. ¿Viste Donkey Kong? Donkey Kong. Claro que viste Donkey Kong. Sí, sí. Todo el mundo vio Donkey Kong. ¿También viste King Kong? Sí. ¿Peter Jackson? Peter Jackson. ¿El capitán del barco donde van a la isla? Jack Black, ah, ¿qué no, dijiste? Chavo, el capitán. El capitán. El capitán, no me acuerdo. ¿Es él? Es él. ¿Sabes a quién me recordó? ¿A quién? A Francesco Totti. Nah. El capitán. ¿Cómo de la no? Selección italiana. Sí. Ah, poquillo. Pero bueno, ¿qué tiene él? Él, este, pues él va a ser el Barón Von Stroker en Age of Ultron. ¿Cómo la ves? ¿Ah, sí? Sí. Es una noticia relevante, Tito, emocionate. Deja de ver. Ahí YouTube voy, Nation. Les voy a pasar el enlace de YouTube Nation. Está bueno, a mí me gustó. Oye, hay cómic, ¿no? De Age of Ultron, ¿no? Qué trance, este, carnal. Sí, hay, de hecho sí hay un cómic de Age of Ultron, que se supone que es en el que está basado. Pero... y aquí es donde pierden todos, ¿no? No me acuerdo, no lo he leído. Yo en una portada los vi así todos tirados. Así y están tipo... todos como tirados. Vencidos, derrotados. Exacto, es la palabra. Por Ultron, ¿sabes quién es Ultron? No, ¿quién es Ultron? Es la creación de Ant-Man. De este... ¿qué va a salir? ¿Quién es? ¿Michael Douglas? Michael Douglas es este el primer Ant-Man y Paul Rudd es el segundo Ant-Man. Que es como la hormiga, ¿o qué? ¿Cómo lo traducirías? ¡El hombre hormiga! El hombre hormiga. Este... el hormigón hombre, ¿pero qué? El hormigón hombre, el hombre de hormigón. No, hormigón es otra cosa. Sí, ya sé. Sí, a mí como que no se me hizo onda que contrataran a Douglas. No sé, es que va a ser como uno malo y uno bueno. Michael Douglas, ¿cómo no? Es buen actor. Sí. Es un muy buen actor. ¿Sale en Las Vegas? Sí, ¿no? No me acuerdo. Este que es como Hangover de puros viejitos. Ya. No lo he visto, pero sí sé cuál es. ¿Qué más tenemos, amigo? ¿Quieres hablar de Grupo Salinas? Aunque ya lo mencionamos el podcast pasado. Y es así. Que de los compradores del Atlas también compran Blockbuster. También Blockbuster. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué onda? En Netflix hay series y telenovelas Televisa. Ajá. Entonces Blockbuster, obviamente. Queremos pensar que va a atacar el mercado del streaming de películas y va a haber telenovelas y series TV Aztecolas. Oye, ¿sí? ¿No hay TV Azteca en Netflix? Creo que no. ¿Sabes que estaría bueno? Venga la Alegría. Nah, no es cierto. ¿Te imaginas? ¿Quién sabe? No, ¿sabes qué estaría? Yo sí lo veo pasar. La Academia. La Academia en Blockbuster Streaming. Y sí, sí lo veo pasar, es lo más triste. ¿Cómo la ves? Que según yo estaba Extra Normal, que es de TV Azteca, ¿no? En Netflix. No, yo nunca lo vi ahí. A ver, ahorita te saco de la duda. ¿Qué me está? Pero, ¿cómo lo ves, Blockbuster? ¿Cuánto crees que le haya costado? Sí, amigo, está Extra Normal. Una serie piterísima de TV Azteca en... Sí está. Sí, ves. ¡Guácala! Sí. ¿De qué es? Pues de... Chécate la portada. El tipo acá... Como ubicas Carlos Trejo y esas cosas. Ajá, exacto. Así. Pero joven. Ah, para sí. Que pegue. Feo, pero joven. Eso es Extra Normal, amigo. Lamentable. Lamentable. Sí, hay una otra cosilla de TV Azteca, pero no tanto. ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, yo me rehúso a dejar Windows XP. ¿Quieres dejar Windows XP, por favor, de una vez? Ya no, ¿qué ya pasa? No te están dando. Ya no te están dando soporte para Windows XP. Ah, no, ya no hay soporte. Hay para malware, todavía hay soporte. ¿Ah? Pero ya te están diciendo, deja Windows XP, porque entrando el 2015. Adiós todo a respaldo, protección que le vamos a dar a ese sistema operativo, porque ya tiene mucho rato Microsoft diciendo que dejes Windows XP, ya que no sea Windows XP. Fíjate que conozco mucha gente que... Yo tengo una computadora que sea Windows XP. Y más que nada gente que se acostumbró al... Y que tiene sobre todo el fondo de... El papel tapiz de... De esta foto de... Como un campo, así campo. Verdecito, la montañita. Ajá, y el cielo azul, azul. Que luego sacaron esta foto del autor y el lugar. Y dice, el autor y el lugar, ya puedo morir en paz. Sí. Cierto. A ver, por ahí ya no nos dijeron nada en el chat. ¿Qué onda, carnal? Mimi acaba de poner algo. ¿Qué pasó? Ah, no, Marifer puso el de Pulgoso. ¿El de Pulgoso quién? No sé. El de Pulgoso que dije antes. El Pulgoso, no sé, Tito. Monstroker. Grupo Salinas, el de Pulgoso. De los creadores de, dije. Ah, no, de los compradores del Atlas. No. No me acuerdo porque. Cuéntanos, Marifer. Ah, el varón. El varón. ¡Ah! El varón. El varón. No, el Pulgoso. Varón. Oye, tengo una playera de ese tipo. Sí. Es muy divertido. Y Pulgoso también. Entonces, creo que sí lo recordamos. De hecho. En el mouse de bolita, ya no nos escucho más de bolita. Ya no hemos hecho más. En los episodios pasados tenemos una sección que se llama Mouse de bolita, donde hablamos de caricaturas. Claro que nos acabamos todos de Hanna-Barbera. Caricaturas, claro. Sí, aparte. Los Picapiedra, los Supersónicos. Hay muchas caricaturas. Scooby-Doo. Me acordé también de. Había un mouse de bolita que quería hacer. Que ya se me olvidó. Porque no la notas, amigo. No la notas. Sí, sí, sí. Oye, pero luego hablamos del proyecto secreto. Ya cuando lo podamos asentar bien. Ah, sí, tenemos un proyecto entre secreto. Manos. Pero ahí sí, sí. Una rama del Pwner Podcast. Si está más en forma, pues les contamos. ¿Qué más, oye? Pues dime, ¿qué otra noticia? Deja Windows XP. Para el 2015... No más soporte. Yo creo que sí, ya para el falta. 2015 ya no va a haber nadie que tenga XP. De verdad, quiero pensar eso. Incluso estas Chromebooks, las notebooks que venden... Que son así como desechables. Ya traen... 7. Starter, ¿no? Windows... No, trae 7. 7, ajá. Pero es como el versión... Austera, ¿no? Austera. Sí, exactamente. Ajá. Esa es la palabra. Así que no tiene ni Word. Imagínate eso para el Godín. Ni Excel. Ya sé. El Excel para las cuentas para del Godín. Licenciado del sí, Bananamex. ¿Cómo no? Para el contador. Pero bueno, ¿qué onda con esta noticia? Un juego de He-Man. ¿Ubicas a He-Man? Claro. Por el poder de Grayskull, ya tengo el poder. ¿Nunca viste los Edgardos, los doblajes que hacía? Los de He-Man gay. El universo está lleno de putos. ¿Y por qué la música se acaba justo cuando? Y He-Man es uno. Pero bueno, este juego no es así. Es, y es un juego de He-Man con sprites. De hecho, te dicen en el video donde promocionan el juego... Viene un link en la descripción donde dice, aquí puedes checar uno de los sprites que utilicé para el juego. Básicamente es, eres He-Man y vas peleando con algunos enemigos, llegas con un jefe, muy básico, pero Está chido que sea de He-Man. Oye, ¿y esto está para? Lo puedes descargar en tu Android, bajas la APK o lo puedes usar para cualquier iOS y Android. iOS no sé, iOS no creo. ¿Cómo lo instalas? Porque aquí para... Ah, mira, sí está disponible. Que está por $3. Quiere estar como razonable. Como en 40 y tantos pesos. 46. Y lo puedes instalar en tu compu también. Ok. Se ve coqueto, pues en realidad vas caminando, golpeando enemigos y llegas a... ¿Nunca jugaste Fatal Fury? No, nunca jugué. Bueno, haz de cuenta, se ve del estilo. ¿Jugaste Road Fighters? Claro que jugaste Road Fighters. Me suena. El carrito que vas quemando carritos rojos. Oh, buenísimo. Espera, Tito. ¿Pasaste del nivel 2? No, estaba perro. Esa cosa era el diablo, Tito. Sí, estaba esa cosa perro. Era el diablo. Estaba no podías. Muy chido la musiquita, está bien buena. De Road Factor. Es un clásico. De hecho, en el juego te da la opción de pasarte al nivel 2 directo. Ah, sí. ¿Con el y ya lo confirmé. Cuando no chocas con ningún carro y llegas como al, ¿qué será? 85% del nivel 1, sale Superman. ¿Neta? Sale Superman. ¿Neta? Sí, no pone Road Fighter Superman y te va a salir. No me hagas esto. Ahí está, no, mira. Sale ¿neta? Superman. ¿Por qué? Bueno, no por qué, pero... Aquí está. ¡Wow! Qué es como el premio que te dan por no haber chocado tanto. ¿Cuando llegas al nivel 2? Ajá, es como al 80%. No, cuando es el nivel 1. Uh-huh. No chocas y llegas como por ahí del 80 del nivel, el 80% de avance del nivel. Y sale Superman y se ve así como... Que va volando. No manches, no sabía eso. No, Tito, se ve que no le entras chido a que Nintendo. Que no soy gamer. Has de ser de esos que juegan Candy Crush nada más. Puro Call of Duty. Call of Duty. Oye, ya están desarrollando el nuevo. Neta. Así, para ya directo para Next Gen, ¿no? Así de pitero. Y sí, la verdad yo no... El último que jugué, ya lo había dicho en un episodio, fue el Modern Warfare 2. Y hasta ahí. Después abrí los ojos y me di cuenta que era lo mismo y lo mismo. Oye, les quería poner un top aquí de... ¿De He-Man? De... Ya ves que últimamente hemos hablado de tops. Ah, ¿te acuerdas de esa lista larguísima de cosas que... 33 cosas que tenías en tu infancia pero ahora son caras? Ajá, de los juguetes. Ajá, ¿qué tienen? Pues me gustaría hablar de esa, ¿cómo ves? Pero ya hablamos de esa. ¿Sí hablamos de esa? Sí. ¿Llegamos a hablar de esa? Sí. Okay. ¿Qué más? Es que se nos acaban las noticias. No, todavía hay. Ah, ¿todavía hay, sí, ¿hay claro. más? Claro. Oh, ok, adelante. A ver, dale abajo. No, pues ya está. Ahí está. Ah, no hay más. No, ese es lo de arriba. Oh, Dios, ya noticia. Yo tenía una noticia, amigo. Dime. ¿Sabías que el cielo es azul? Sí, el cielo es azul. No me pregunto por qué, pero... ¿No te preguntas por qué? ¿No quieres saber por qué el cielo es ¿Por azul? ¿Por qué el cielo es azul, amigo? Por eso. Yo sabía, pero no me acuerdo, la verdad. ¿Quieres noticias? Te voy a dar noticias. Venga. Es que ya es hora de... No, es cierto, apenas son las 11. ¿Sabes qué? Es que falta la media hora de plática de Asaf. Sí, el... Falta Hobbit. No has visto el Hobbit, Tito. No tienes novia. Ay, y yo... ¡Ah, órale! Órale, va así mucho a... No, eso fue cosecha de Jarmin. Ya sé de qué te quiero hablar. ¿De quién quieres hablar? Music Drop. ¿Qué es Music Drop? ¿Quién me dijo de eso? Yo lo puse en Plus. ¿Sí? No, pero lo escuché de alguien más. Ya me acordé. Pero cuéntale a la banda. ¿Sabes? Haz de cuenta que hay gente que no tiene qué hacer. ¿Hum? Y que aparte tiene una impresora 3D. Entonces dijeron, ¿qué haremos con esta impresora 3D? Y dijeron, yo siento nostalgia cada que oigo una caja de música. ¿Por qué no tomar la impresora 3D y hacer una caja de música moderna? ¿Neta? Pues moderna, digamos más bien. Sí, para lo que te da ahora, la impresora ¿no? 3D. Ahora, ¿no? ¿Huh? Entonces pusieron a hacer una caja de música en forma de gotita. Una gota como... Una gota de agua, por así sí, decirlo. Sí. Partida a la mitad para que tú puedas ver el disco que tiene estos como puntitos que van sonando con la pieza de metal. Claro, conforme vaya girando el... Y trae un como... Que es como decir, como un eje donde tú giras y vas dándole la velocidad para que se oiga la cajita. Uh-huh. dirás, pues, ¿cuál es el chiste aquí, no? Una, tú haces la melodía. Entras a la página y vienen un cuadro con, son dos octavas, sin sostenidos. Ok, no sé de, qué hiciste, pero... Son como cuatro tiempos de cuartos, no sé, creo que no hay gente que me entienda. Bueno, el punto es que tienes como 10 segundos para hacer una canción y tú vas poniendo ahí las ¿sí? notitas. Ah, tú las acomodas. Ajá, tú las acomodas. O sea que podríamos hacer el intro del pop. No, pues 10 segundos nada más, algo así. Ok. No, es menos, son como 6 segundos, algo así. Está padre porque en la página tienen como un hangout en vivo. ¿Ah? Y se ve cómo van imprimiendo las cajitas musicales. Oye, las gotas musicales. Está interesante eso de la caja. Aparte, musical, ¿no? Digo, de la iPad. ¿Sabes qué? Es gratis. ¿Ah, neta? ¿Cómo que es gratis? ¿Cómo gratis? Metes tu correo, metes tu dirección, que solo está para Estados Unidos ahora. Sí, pero si tú tienes un pariente en Estados Unidos, puedes poner su dirección con tu correo. Haces tu melodía, le das imprimir o mandar a imprimir, punto, te la mandan. Órale. Así sin más pedos. ¿Sabes cómo me di cuenta? ¿Cómo? Porque quería saber cuánto costaba. Entonces dije, bueno, va, si le doy a imprimir, tipo me manda a una página donde diga, paga con tu tarjeta, PayPal, y te mandamos, más el envío. Y no, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Le di imprimir, después puse una dirección que agarré de Google Maps. Así hice un acercamiento Street View. Le puse esa dirección. Y se lo mandaste. y decía, tu music drop ya está en cola. La vamos a enviar a la dirección que nos proporcionaste en unas cuantas semanas. Le dije, ¿qué pedo? ¿Vas a ser feliz? ¿Es gratis o qué? Y me quedé con la duda y les mandé un correo. Oigan, pues yo hice, hice todo. Cóbreme, soy rico. Y quisiera saber cuánto cuesta o qué pedo, porque puse una dirección que no es mía. O sea, quería ver cuánto costaba. Y se manda esa dirección, es gratis, ¿cómo es el envío? Y me responden, por el momento, Music Drop es gratis y lo vamos a enviar a la dirección que nos diste. ¿Quieres cancelar aún así tu orden? Y le puse, sí, no mames, cancela. Se lo hubieras dejado. Es que no, creo que era un local o algo así. Es que me acerqué y era como un centro comercial, algo así. Okay. Órale, qué... Está chido, no sé hasta cuándo sea gratis, así que si tienen un pariente en Estados Unidos... Entren a la página, les paso el link. Entren a la página, pongan su correo, pongan la dirección de la persona que vive en Estados Unidos y díganle, te va a llegar una gotita, mide como unos, ¿qué serán? 15 centímetros, sí, más no más de 20, y está, digamos, unos 5 o 6 de diámetro. Ajá. Díganle, te va a llegar una cajita musical, por favor, recíbela y me la mandas con tu melodía. Impresa 3D. Viene en color, creo que es morado, azul y rojo. Ajá. Está muy bonita. La verdad, si viviera en Estados Unidos, pediría una. Órale, wow, me quedé. Es que es gratis. Es el pedo. O sea, dijeras, cuesta, no sé, $10. $5. Unos, sí, 50, 60 pesos. Dirías, órale, va, pues está chido. Razonable, pero gratis. Y lo hacen como para difundir nada, o sea, nombre. No viene más información que nada, o sea, es pon tu correo, pon tu dirección, haz tu melodía y te la mandamos. ¿Es puro amor al arte o qué onda? Así es que lo saben, banda, en tres colores, azul, morado y rojo. Y rojo. Ok, estaría interesante tener uno así, en ver cómo funciona, ver el mecanismo. Aparte, bueno, a mí la musiquita de las cajas de musicales está chida. Suena como a videojuego, de hecho. Sí, me imagino que son como notas así como... Bien, fácilmente podrías recrear el tema de Mario, ¿no? El tin, tin, tin. Pues es que tin, no tiene tin, sostenidos, tin, es el tin, pedo. Ah, ¿no? No. Porque yo solo es do, re, mi, fa, sol, así, do. Un himno a la... Híjole, no tengo. ¿Qué podrías hacer ahí, amigo? No sé. ¿Qué Martinillo, canción? Martinillo no trae sostenidos. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, aparte tin, dura, tin, tin, tin, tin. No, te alcanza el tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Hasta ahí te alcanza. Oh, ok, estaría chido. ¿Cuántos segundos? 10 dijiste. Más o menos, 5, no sé, entre 5 y 10 segundos dura. Ok, es aparte, music drop. Guardas tu melodía que haces y se queda en una galería. Entonces puedes escuchar lo que han hecho toda la gente. ¿Y cómo lo busco? ¿Music drop así, tal cual? Music drop. Ajá. Ah, no, bueno, de separado. ¿Así Drop and Play? No, separado, Music Drop. Ok. Y... Dropping Music. Creo que no es muy popular. Está el link en el chat, amigo. Lo acabo sí, de dejar. Que lo pusiste. Y ahí te encuentras el, la página. Bueno, no la página, está la nota donde viene el link de la página. ¿Sabes qué pasó también? Chrome sí, se actualizó. Qué bueno que lo mencionas, también quería... Chrome se actualizó para cubrir una necesidad del usuario. Que venía de esta versión 31.0, no sé qué. Y dio el salto a 32, ¿no? ¿Qué es lo que hace Google Chrome? Fíjate que yo no me di cuenta hasta que lo vi en la pestaña. En la pestaña. Sí. Ahora Google Chrome te dice qué pestaña está haciendo ruido. Sí, eso sí hacía falta, fíjate. Para... ¿Eres de esos que tienen muchas pestañas abiertas? No, la verdad, yo llego a tener a lo mucho unas 5. Sí, hasta 6, y a mí se me hace mucho. Y porque abres así como un chorro de cosas, pero son cosas que rápido cierras. Hay gente que tiene 20 y tantas y es como... Sí, es como que nada más ves el iconito de la... Sí, por ejemplo, ves el circulito de Mixlr, la F de Facebook, de tan amontonadas que están, ya ni siquiera sabes... ¿Cómo se llama la pestaña? Además de decirte qué pestaña está haciendo ruido, también te dice qué pestaña estás, por ejemplo, haciendo como viendo como un stream. Ajá. También te dice qué pestaña está usando tu cámara web. Okay. Y pues la que tiene sonido. Oye, también había visto que había como algo para Windows 8, ¿no? No me acuerdo exactamente qué, lo dicen, para la interfaz esta de colores de... Ya no es la bolita. ¿Sabes por qué no lo leí? ¿Por qué? Porque Windows 8 es cosa del pasado, amigo. En abril viene Windows 9. ¿Neta? ¿Ya viene Windows 9? Ya viene Windows 9. Ay, fue muy rápido, ¿no? ¿Cuántos tiene Windows 8? 2 años. ¿Dos años? ¿Neta? Porque faltaría el comentario de Asaf como... ¿Y así quieren que me separe de Windows XP? Sabemos que Asaf nunca va a escuchar esto, por eso. No, se va a escuchar. Ya no debe de tardar, si es que viene. No, ¿crees que venga? No creo. ¿No crees que venga? No, casi va a venir. ¿Yo cabrón? ¿Yo? No, sí. No es cierto, te creemos, Asaf. Bueno, yo diría para que no se molestara y se diera la vuelta, pero bueno, ¿qué más? ¿Hay algo más, amigo? Yo no sé. Algo que quieras. Rambo va a tener videojuego. ¿Rambo? Ah, Rambo, sí supe. Pero que no es Stallone, ¿o sí? Ah, no, perdón, lo estoy confundiendo con Mad Max. Que también va a tener juego. No, es Mel Gibson, ¿verdad? Mad Max. No me acuerdo. ¿Cómo no te vas a acordar, amigo? Mad Max. No, creo que es Mel Gibson, pero el personaje no es... Ni siquiera va a tener la cara de Mel Gibson. ¿Qué más vi? Yo tenía una que otra nota por ahí guardada por de... Los... Just for the LOLs. Sí. Pero no vamos tan temprano, ¿eh? ¿Sabes que va a sacar su streaming de música tipo Spotify? ¿Quién? Dr. Dre. El de los audífonos. ¿El de los audífonos? Sí. Oye, qué bueno que hablas de eso. ¿Te comprarías unos audífonos de ese precio? No mames, no. Aparte porque yo siento que no tengo la calidad como para disfrutar realmente los audífonos. Pues es que, bueno, en realidad yo audífonos los uso muy poco tiempo. A lo mejor cuando estoy en la oficina trabajando, sí. Y ya lo he dicho, yo cuando estoy en la oficina y tengo música de fondo, realmente no le pongo atención. Ahora imagínate un podcast. A mí me pasa he intentado escuchar el Ya Te Digo y no. Pero fíjate, sí, me pierdo, pum, no sé de qué hablan. Que estoy viendo otra cosa o estoy en Feedly y lo pauso para escuchar lo que dice porque como que también me pierdo. Es como cuando tu papá va en el coche y le baja a la radio para ver el nombre de la calle. Oye, sí, ¿por qué hacen eso? ¿De no dónde sé. Estábamos si le bajan? No sé, pero ahora lo entiendo. Wow, no me digan que ya nos fuimos otra vez. No. ¿Por qué nos pasa esto? Fíjate que hoy se nos está yendo el internet, amigo. ¿Sabes qué? Creo que vamos a continuar así. Sí. Esto va a quedar si grabado. ¿Regresa ahorita? Vamos a ver si regresa. Esperemos. ¿Un segundo? No, vas a tener que reiniciar otra vez. ¿Quieres que lo reinicie otra vez? Oh. Es que no entiendo por qué se va, esto no había pasado. ¿Alguna vez pasó en Score y ya no regresaron? Entonces tenemos permitido hacerlo. Ah, bueno. Bueno, esto fue la parte 2 del pon. Espera, tranquilo. Quiero decir algunas palabras adelante. La gente que nos escuche después en Mixler. ¿Ese es el lugar donde la gente nos oye? No. Sí, son los lugares donde nos escuchan. ¿Qué pedo con esta aplicación? O sea, no sé qué es eso. Es Spites, pero no sé cómo hago. Ah, sí. Gente que nos está escuchando en Mixler, en nuestro showreel, lamentamos esto. Te digo, yo todo el día he experimentado internet lento en todos lados. Pasa en los mejores lugares, pasa hasta en Score, en las mejores familias. Pasa en Score, pasa en el Ya Te Digo. Pero fíjate, pasa que en el Hardcore, en el Jueves Hardcore. Ah, claro. Pasa en este Sonido Directo. Nuestro primer episodio que tenemos así, sí, que va en partes, ¿no? Ya sé. Que yo recuerde. Que se cayó varias veces. Mira, tienes .3 de subida. Qué raro. Eso me pasó en la oficina, ¿eh? Tenía igual .18 o .20 de subida. Solo que normalmente no sé cuánto tengo, pero es hasta uno. Normalmente tienes como uno. Ajá. Ok. Y con eso la libras, pero no, sí está cabrón, ¿eh? Ok. Algo está pasando. Peña Nieto, ¿qué estás haciendo? Oye, sube el camión, ¿eh? Mañana, acuérdate. Mañana sube. Mañana no te la ensartan con el camión. Oye, bueno, gente de Mixer, ya para... Porque ya no nos están escuchando y hay que dar una disculpa en Facebook y en Twitter y en todos lados. Muchas gracias por habernos escuchado. Lamentamos las fallas técnicas, el infortunio. Yo fui Don Charmín, @ Don Charmín en todas las redes habidas y por haber. Hasta en Bananity, una red social de España tengo. Bananity, oye, ¿vamos a regresar o ya cortamos aquí? ¿Qué opinas? Hay que cortar ya. Cortamos, ¿no? Sí. Hay que... vamos a hacerle como el Titanic y vamos a hundirnos con nuestro barco. Así es. ¿Te late? Así es. Bueno, pues yo fui... ¿Quién fui, Charmín? Sí. Ernesto Cone. Yo fui Ernesto Cone. Más allá, ok. Ok, voy para allá. Don't go there. Yes, go there. Mucho gusto, Charmín. Lamentamos... A la gente, a la poca gente que nos pudo escuchar, la experiencia que les dimos de Pwner. Esperemos que para el otro miércoles. Es culpa del 50. El 50 es el número maldito del Pwner. Va a ser recordado como el 50, parte 1, parte 2, parte 3. No, ya no hay parte 3. No, es la película, fue la película pitera. Y sigue Transformers 3. Por eso yo les dije, vamos a dejarlo en Transformers 1. Es la que me gusta, ya. Bueno, vámonos, Tito. Bueno, esto fue el episodio 50, parte 1 y 50, parte 2. Yo soy Ernesto Cone. Yo fui Don Charmín y nos vemos hasta la próxima. Bye. Pwner Podcast.